Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos. Es para nosotros una gran alegría poder estudiar la lección de hoy con ustedes. Pastor, ¿cómo se llama la lección de hoy y cuál es su propósito? Bueno, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos. El título es La creación, un tema bíblico, y el propósito es reavivar nuestra confianza en la historia de la creación, tal como lo presenta Génesis y como lo reafirma el resto de la Escritura. Correcto. Oremos para que Dios nos dé sabiduría al estudiar su palabra. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones. Queremos pedirte, Padre, que estés con nosotros al estudiar tu palabra y que podamos entenderla y comprenderla. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuenta mi suegra que cuando mi esposa era pequeña, vio una gata que tenía gatitos y preguntó si la gata había puesto huevos para que nacieran sus gatitos. Su mamá le dijo que las gatas no ponen huevos, sino que los gatitos nacen enteros. La niña abrió tamaños ojotes y asombrada exclamó, ¡qué inteligentes son las gatitas! Ahora sabe que no era por la inteligencia de las gatas y que quien es autor de la sabiduría es nuestro Creador. Primero planeó el universo, después se dispuso a crear todo de la nada por el poder de su palabra. David exclamó en el Salmo 139, 13 y 14, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. La Biblia entera da testimonio del Dios del universo y de su gran poder. Pastor, ¿cómo dice Dios que podemos conocer al verdadero Dios y distinguirlo de los dioses falsos? ¿Cuál es la mayor razón por la cual merece Dios nuestra adoración? Bueno, primero me gustaría presentar cómo Dios se identifica. Por ejemplo, en el primer mandamiento, Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él se presenta como el único. Y desde luego, esta pretensión de la deidad sería un atrevimiento si en realidad no se tratara de Dios quien lo está diciendo. Sin embargo, ustedes pueden ver ahora en Éxodo 20, 5 y 6 lo que agrega, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hago misericordia a los que me aman. Dios es un Dios celoso que no va a compartir con nadie su honra ni su adoración. De hecho, Él puede pedirlo porque Él tiene poder para cumplir lo que promete, para poder cumplir lo que Él nos ofrece. Ahora, la razón por la cual Dios asevera ser el único Dios, bueno, la encontramos en Isaías 40, 25, 26 y 28. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Noten, el punto es claro. Ningún otro es Dios porque ningún otro es creador. Y es así como Dios se está identificando. Apocalipsis 4:11 lo confirma. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, otra razón la encontramos en Isaías 41:23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Noten, la forma como podemos saber que se trata de Dios es con esa capacidad de conocer lo que está por venir. Isaías 46, 9 al 11 así lo confirma. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y haré todo lo que quiero, lo he pensado, también lo haré. Así que ningún otro puede ser Dios si no conoce el futuro. Así que toda la creación tiene el deber de adorar a Dios, no solamente por el hecho de haber sido creados, sino por haber sido sustentados. Y para nosotros, desde luego, hay otra razón para adorarlo. Para nosotros los humanos, los seres humanos, está en Apocalipsis 5:9. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que los seres humanos estaríamos destinados a la aniquilación o desaparición si no fuera por su amor expresado en la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que, ¿cuál es la mayor razón por la que Dios merece nuestra adoración? Pues porque Él es nuestro Creador y merece nuestro amor porque Él es nuestro Redentor. Amén, ¿no? Porque doblemente rescatados. Exactamente. Muy bien. Mi esposa se registró en una clase de antropología en la universidad. Uno de los primeros tópicos que dieron fue el origen del hombre. Después de estudiar varias leyendas raras de algunas culturas acerca de la creación del hombre, estudiaron la creación en los primeros dos capítulos de Génesis. Les sorprendió que el maestro hubiera separado los hechos del capítulo 1 y el capítulo 2 para decir que el primer capítulo presentaba la creación de una manera y el segundo capítulo presentaba una historia de la creación totalmente distinta. Por fin dejó la clase, porque le pareció una pérdida de tiempo y enfocarse en leyendas que no tenían ninguna verdad. Pastor, ¿por qué algunos pueden ver un conflicto entre los dos primeros capítulos de Génesis? ¿Cómo poder saber que se trata del mismo relato? Bueno, esta primera sección se titula La creación en Génesis 2. En las lecciones anteriores nos hemos enfocado en el primer capítulo y aquí básicamente encontramos el orden de todo lo que Dios hizo durante los primeros seis días, los días de la creación. También encontramos el origen, desde luego, de la semana, complementado por el séptimo día. Notamos también que los días de la creación fueron periodos de 24 horas, es decir, con la expresión tarde y mañana. Encontramos también que Dios creó todo con el poder de su palabra, no se requirió de un proceso de tiempo. Vemos también que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Así lo enseña Génesis 1:26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y Dios creó, y creó Dios al hombre a su imagen, y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Así que estos textos resumen realmente la creación de Adán y Eva, pero el segundo capítulo, aquí se agregan algunos detalles de esta creación. Por ejemplo, Génesis 2:4 debe interpretarse como una introducción a la historia detallada de la creación de Adán y Eva. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y en el verso 7, pues aquí se dan los detalles de cómo fue hecho el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y en los versos 21 y 22 nos dice cómo hizo en este caso a la mujer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, desde luego, hay algunos que arguyen que se trata de dos capítulos distintos, dos relatos distintos, pero Génesis 1 inicia el relato. Y Génesis 2, pues desde luego, da el relato de la creación de Adán y Eva con más detalles. Así que es así como lo podemos ver. Ahora, el autor de la lección nos dice que si estos dos relatos fueran conflictivos, simplemente Moisés no los hubiese puesto, claro. Y mucho menos cuando están juntos uno detrás del otro. Ahora, cuando Jesús se refirió a la historia de la creación, él hace una fusión, una conexión muy interesante. Allí en Mateo 19, del 4 al 6, él responde una pregunta sobre el divorcio. Y en esta respuesta que da, el Señor conecta los dos capítulos. Él cita Génesis 1:27 cuando dijo, varón y hembra los creó. Y capítulo 1 lo conecta con el 2 citando Génesis 2:24 cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el Señor toma estos dos capítulos y los presenta como complementarios, es decir, son confiables. Ahora, de manera que entonces esto podemos usarlo con toda confianza, no son conflictivos. El Señor da la respuesta a cualquier inquietud que podamos tener. Ahora, también debemos aprender en Génesis 2 que fuimos creados por Dios a su semejanza. También aprendemos que nos hizo de libre albedrío y desde luego Aquí nos enseña, no fuimos hechos por casualidad, Él nos creó a su imagen y Él nos da a conocer su origen, nuestro origen y por lo tanto nuestro futuro glorioso. Correcto. Un día caminaba un padre y su hijo por el campo entre algunas rocas. De repente el papá escuchó decir, agárrame papá, y apenas alcanzó a voltear hacia la voz cuando el hijo le cayó encima. Después de que ambos se levantaron del suelo, el papá le preguntó, Tomás, ¿puedes darme una buena razón por hacer esto? Y el muchacho confiado le contestó, sí, porque eres mi papá. Su seguridad se basaba en el hecho de que su papá era confiable. Esta debe ser la confianza del cristiano. Dios nos hizo y Él nos sostiene. Podemos estar seguros porque Él es confiable. En toda la Biblia encontramos alusiones al poder de Dios, su sabiduría y su amor al crearnos y al sostenernos. La creación entera depende del cuidado de Dios. Pastor, Jesús citó las Escrituras en muchas ocasiones. Una gran parte era de los Salmos. Esta sección se titula La creación en los Salmos. ¿Qué podemos encontrar en los Salmos acerca de la creación y del gran poder de Dios? Bueno, para empezar, a los Salmos se los llama Tehilim en hebreo, que quiere decir alabanzas. Y son un conjunto de 5 libros de poesía religiosa hebrea que forma parte del Tanakh judío, que es la Biblia hebrea. Y está incluido entre los llamados libros sapienciales, que son escritos atribuidos tradicionalmente a grandes autores de la historia literaria de Israel. Pero también se les conoce como alabanza o salterio. De hecho, el Código Alejandrino usa la expresión salterium, refiriéndose a ese instrumento de cuerdas que los oficiantes judíos acompañaban con este instrumento acompañaban los cánticos de alabanza para Dios. Ahora, los salmos, desde luego, están llenos de alabanzas al Creador. No todos los salmos, de hecho, fueron escritos por David, pero se calcula que escribió la mitad de los salmos, unos 75 salmos. Ahora, podemos ver que a través de ellos está entretejida la idea de Dios como creador y sustentador. En este contexto de la creación de los salmos, pues lo podemos, podemos relacionar Génesis 1 y 2 con todo ese contenido que habla de este creador. De hecho, el Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El verso 6 complementa, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto nos recuerda lo que Génesis 1:28 nos dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que este salmo es de David y notamos su asombro cuando está viendo toda la creación del ser humano, todos los elementos que componen y el cuidado de Dios que él tiene para con toda su vasta creación. Ahora, el Salmo 33, 6 y 9 afirma la manera en que Dios lo crea todo al principio. Me encanta lo que dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, tal como Génesis 1:3 lo dice, y dijo Dios y sabemos que por ello fue hecho. Ahora, en el Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, porque él la fundó sobre los mares y afirmólo sobre los ríos, tal y como lo encontramos en Génesis. También en el Salmo 74, 16, que dice, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Y además, el Salmo 104, pues parece ahí un paralelo entre lo que dice y comparado con Génesis 1. Por ejemplo, el verso 2, el que se cubre de luz, hablando del origen de la luz de los primeros 3 días de la creación. El verso 5 al 7, él fundó la tierra sobre sus cimientos. Y me llama la atención lo que dice el verso 19, hizo la luna para los tiempos y el sol sobre su ocaso, estableciendo ese claro paralelismo que nos recuerda que el tema de la creación permea todo, incluyendo los salmos. Correcto. En el tiempo de Job, cuando alguien sufría algún contratiempo o enfermedad grave, se culpaba al Dios por las calamidades. Así que cuando Job lo perdió todo y se enfermó, sus amigos que vinieron a consolarlo estuvieron tratando de hacerlo pensar en qué había fallado para que Dios lo castigara tanto. Sin embargo, esto no es así. Dios se molestó con los amigos de Job porque tergiversaron tanto su carácter. En Job 42:8, Dios les dijo: y mi siervo Job orará por vosotros, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Aparentemente, el haber culpado a Dios de venganza por el mal que le sobrevino a Job, ofendió a Dios. Dios no es un Dios vengador, sino un Dios justo, amante, y eso le entendió Job. Pastor, ¿cuáles son algunas maravillas de la creación que Dios dio a conocer a su siervo Job? Bueno, precisamente esta parte se titula La creación en el libro de Job. En el capítulo 38, desde el capítulo 38 al 41, contiene la respuesta de Dios a las preguntas que Job ha externado. Por ejemplo, el verso 4, 5 y 8. ¿De dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por faja su oscuridad? El verso 12, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? El 19, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? El 22, ¿has entrado en los tesoros de la nieve? El 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y el 39, 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? El 26, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría? Y el 41.1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Ustedes pueden ver que había un gran desafío. Imagínense, si este hombre, Job, con toda su santidad o inteligencia o revelación, él no tenía todas las respuestas, pues podemos darnos cuenta porque quedó anonadado. ¿Qué no decir de nosotros claro. ahora mismo? Miren lo que dice en el 42, Job 42, 2, 3 y 5. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el verso 6, al compararse con la grandeza de Dios, exclama: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job definitivamente no podía responder a estas preguntas. Y desde luego, estimados, se necesitó humildad de parte de Job, una humildad de la que parece que en la actualidad los seres humanos carecemos. Yo no sé de dónde me aprendí esa frase que dice: a ver, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Parece que se aplica a la raza humana, porque como no sabemos cuál es nuestro origen, entonces inventamos la teoría de la evolución dando una supuesta respuesta. Y sin embargo, estimados, aquí nos damos cuenta, Job es claro, es muy directo. Reconoce su condición, pero reconoce también a este Creador Todopoderoso. Nosotros hemos visto entonces cosas que Job jamás imaginó al considerar la tecnología que nos facilita entender la estructura de los organismos más microscópicos o más pequeños. Nos damos cuenta, tiene que haber un creador inteligente, alguien que diseñó todo esto. Nosotros podemos darnos cuenta, hay muchas cosas que Job desconocía. Pero a pesar de todo ello, Job confió plenamente en este Dios maravilloso. Así que nosotros tenemos mucho más ventajas, correcto, no solamente de creer, sino darnos cuenta de que hay un diseñador inteligente detrás de todo. Correcto, gracias, pastor. En una encuesta en Glendale, California, encontraron que el 43% de las personas no sabían dónde nació Jesús, a pesar de que cada Navidad, cantaban el himno Pequeño Pueblo de Belén. De las 1,200 personas entrevistadas, la gran mayoría no sabía quién era Goliat. ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos registrados en la Biblia? ¿Ni quién sacó a los israelitas de Egipto? Si las preguntas fueran un poco más profundas, la santificación, la justificación de Dios, la intercesión de Cristo, etc., nos asombrarían las respuestas. Con razón, se confunde la gente en cuanto a los orígenes del ser humano. Pastor, ¿por qué es importante creer en la creación relatada en Génesis? ¿Cómo impacta nuestra respuesta a la historia de la creación en Génesis 1 y 2 y nuestra creencia y aceptación de la autoridad bíblica? Otra pregunta, ¿cómo citan los autores bíblicos la historia de la creación y con qué propósito? Bueno, vamos a ir por partes con estas tres preguntas. Hice un montón. Pero primero quiero mencionar lo que el psicólogo Erickson menciona sobre los adolescentes que atraviesan, dice él, una crisis de identidad. Un periodo en el que ellos evalúan tanto sus valores como sus creencias y, desde luego, su lugar en la vida. Y esto, desde luego, influye conocer y aceptar nuestro origen. Es decir, dependiendo de cuál es nuestro origen, eso va a influir en nuestros valores. Ahora, los investigadores también descubren que han encontrado, los que han encontrado su identidad son más felices y más saludables. Y en el caso de los cristianos, pues no es la excepción. En el caso de los cristianos, también buscamos nuestra identidad. Por lo tanto, es importante conocer nuestro origen. Y en ese sentido, a su primer pregunta, ¿por qué es importante creer en la creación de, relatada en Génesis? Bueno, primero leamos Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora entonces, ¿por qué es importante entender el relato de la creación? Bueno, porque el relato nos dice cuál es nuestro origen. La evolución nos dice que somos un accidente, que somos víctimas de las circunstancias y que solo puede subsistir el más fuerte. Pero la creación nos enseña que somos el resultado de un creador y que no va a subsistir el más fuerte, sino el que se atreve a creer y a confiar en este creador extraordinario. Así que no busquemos, dice en la última parte del texto, no busquemos otra explicación. No hay, solo hay uno que pudo darnos origen, y es Jehová, no hay otro, dice el profeta Isaías. Ahora, ¿cómo impacta nuestra respuesta? Como me pregunta usted, ¿cómo impacta nuestra respuesta a la historia de la creación en Génesis 1 y 2, nuestra creencia y aceptación de la autoridad bíblica? Bueno, en primer lugar, porque como vimos anteriormente, Jesús el Señor reconoció el relato de Génesis como algo literal, no se trataba de algo alegórico. De esa manera nos damos cuenta entonces que la Biblia, si no podemos creer en la historia de la creación como literal, no podemos confiar en la Biblia. Sin embargo, estimados, si no podemos creer en la historia de la creación, entonces no vamos a poder confiar definitivamente. Por eso es importante que yo acepte, tal como el propio Señor Jesús lo propone, un relato literal. Ahora, ¿cómo citan los autores bíblicos la historia de la creación y con qué propósito lo hacen? Bueno, ellos citan la historia de la creación como una realidad de origen divino. Y lo hacen con el propósito de exaltar el poder que tiene Dios sobre la naturaleza al sustentarla también. Correcto. Se cuenta la historia de un hombre que tenía una mula y le salía bastante caro alimentarla. Así que comenzó a sustituir con aserrín su cereal en forma gradual. La mula parecía satisfecha con el aserrín hasta que de repente ¡pum!, murió. A muchos nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Sustituimos errores por la verdad y por un tiempo todo marcha bien, pero de repente, cuando nos damos cuenta, ha habido una muerte espiritual. Uno de los errores más grandes de los últimos tiempos es la teoría de la evolución. Esta teoría, más que cualquier otra cosa, ha minado la creencia en el gran Dios Todopoderoso y ha acabado con la fe en Dios. ¿Cuál era la convicción de los escritores del Nuevo Testamento, pastor? ¿Qué referencias en cuanto a la creación encontramos en el Nuevo Testamento? Bueno, esto es lo interesante, que el propio apóstol Pablo, aun cuando hablaba con los incrédulos, daba testimonio de su fe en un creador que le había dado origen a todo esto. Uh-huh. Hechos 17:24-26 dijo, el Dios que hizo al mundo, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Así que lo vemos con mucha convicción en este sentido. Y en el 28 dijo, por Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, no solo trajo a la existencia todo, sino que es nuestro sustentador. Por su lado, el apóstol Pedro también, hablando a los incrédulos de sus días, de los últimos días más bien, en 2 Pedro 3:5 agregó, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que Pedro también estaba convencido del origen de la creación. Santiago, él desde luego tampoco tenía dudas de que fuimos creados a la semejanza de Dios. En Santiago 3:9 lo dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí reconoce a Génesis 1:27. Y el apóstol Juan, por su lado, escribió uno de los textos más claros en cuanto al autor de todas las cosas, Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en la genealogía de Jesucristo, Lucas rastrea nuestro origen en dirección de Dios. Vea, Lucas 3:38, cuando dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esto es muy ennoblecedor. Muy claro. Está bien claro nuestro origen. Ahora, en Marcos 2:27-28, el propio Señor Jesús, hablando del séptimo día de la creación, dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que podemos ver, todos los escritores del Nuevo Testamento hacen alusión de la creación en Génesis, y esto, desde luego, fortalece la veracidad del relato allí en Génesis. Y por eso, en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por él y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que desde Génesis hasta el Apocalipsis queda claro que Dios es presentado de una forma contundente como el creador, el que le dio origen a todo esto. Ahora, los eventos de la semana de la creación son únicos y sobrenaturales, estimados. Es quizá por ello que choca con la ciencia, porque la ciencia no está acostumbrada a eventos singulares, porque estos no pueden ser repetidos y demostrados bajo distintas circunstancias. Y además, los eventos no son naturales, los de la creación no son naturales, sino son actos directos de un ser sobrenatural. Correcto. Pastor, haga un resumen de esta lección, por favor. Bueno, tengo 5 puntos de resumen. El primer punto, el tema de la creación permea toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nos recuerda que hay un creador que merece nuestra adoración, pero también un redentor que merece nuestro amor. Número 2, a los hombres les interesa conocer su origen, y Dios, previendo esto, inicia precisamente la escritura diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es nuestro origen. Número 3, la mayoría de los salmos nos hablan de su poder creador y su cuidado de la creación, es decir, el cuidado nuestro, el cuidado de sus propios hijos. Número 4, en el libro de Job y en las escrituras, el resto en el Antiguo Testamento, ningún autor pone en duda de que somos creación divina. Al contrario, dan testimonio de cuán maravillados estaban al observar la creación. Número 5, los escritores del Nuevo Testamento nos recuerdan que Dios es nuestro creador y que por ello merece nuestra adoración. Correcto. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Hermanos, también agradecemos mucho su apoyo al adquirir este material. Recuerden que esto es lo que hace posible la producción de más material que ayude a edificar nuestra fe. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.